doctor Abelardo Limón empieza la presentación de hoy llevándonos a ver la controversia entre aquellos que creían y los que no creían en la resurrección entre los corintios. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 15, iniciando en el verso 12, que él ha llegado a saber que hay entre ellos ciertas personas que dicen que no hay resurrección de muertos. Y algunos piensan que entre los corintios se había formado un grupo de saduceos que, aunque aceptando en Jesús de Nazaret al Mesías prometido, negaban la posibilidad de una resurrección. Si es así, es muy extraño y sería la única evidencia de la influencia del saduceísmo fuera de Palestina. Los saduceos tenían el dominio del sacerdocio en Jerusalén y, sin embargo, gran número de sacerdotes llegaron a ser cristianos. El cambio necesario para que un saduceo llegara a ser discípulo de Jesucristo sería tan revolucionario que es difícil comprender la manera en que su mente aceptaría un compromiso de doctrinas. Tendría que ser una cosa u otra, y no algo a medias. Más bien, este error de no creer en la resurrección vendría del paganismo o de la filosofía griega, tal vez de Platón. Y aquellos tenían en concepto a la materia como la fuente de todo mal, tanto físico como moral. Y no es extraño entonces que la idea de volver a una existencia en un cuerpo no les pareciera atractiva. Si el cuerpo, siendo material, fuera la causa y origen de todo pecado, ¿para qué entonces desear que resucitara? Es muy contrario al concepto del cuerpo como la morada del Espíritu de Dios. En el verso 13, Pablo expone la acusación contra el testimonio apostólico que resulta de la afirmación de que no hay resurrección de los muertos. Si no la hay, dice Pablo, tampoco ha resucitado Cristo. Y en ese caso, la predicación de los testigos es vana, es vacía, es hueca, presentando como objeto de la fe de sus oyentes una ilusión, una vanidad o una ficción, una insubstancialidad. Bajo esa condición, la fe sería también vana, dice Pablo. Y sigue diciendo que otro resultado sería que todos los apóstoles y otros que aseveran que habían visto al Señor vivo después de su crucifixión serían testigos falsos respecto a Dios. Alegaban que Dios había levantado a Cristo de entre los muertos, que le vieron morir y le vieron ser sepultado, pero que desde el tercer día en adelante le vieron vivo. Muchos fueron al sepulcro, el cual lo hallaron vacío, aunque los lienzos de la muerte estaban allí enrollados de tal manera que era evidente que el cuerpo había salido de ellos por un milagro. Ningún hombre pudiera salir de tales envolturas sin ayuda de otro, ni podía nadie aún sacar un cuerpo muerto de aquellos paños sin estorbar irreemplazablemente la forma en que estaban alrededor del cadáver. Las muchas y variadas pruebas que dio Jesús, a quien vieron después, con quien comieron y conversaron, no daban lugar a dudas acerca de su identidad con el Maestro, con quien habían vivido y andado durante los años de su ministerio. Y no obstante, algunos corintios se atrevían a decir de todo esto que no había resurrección de muertos. El ser testigo falso era reconocido como un gran crimen según la ley hebrea, y era algo castigado severamente, según Deuteronomio capítulo 19. ¿Cuánto más entonces cuando daban testimonio falso acerca de Dios? Y en este caso, tenemos que ver que si la acusación de falsedad fuera probada, entonces todo el cristianismo caería en tierra y la esperanza del mundo fenecería. El engaño en lo espiritual es muchas veces peor que en lo material, siendo que los resultados son más durables y más difíciles de reparar. En el verso 19, Pablo repite casi verbalmente el verso 13, pero aquí lo hace con el fin de introducir un nuevo argumento basado sobre la misma proposición, y es esta. Él habla de la necesidad de la resurrección si hemos de ser redimidos del pecado y su condenación. Al considerar Pablo lo que sería si Cristo no hubiera resucitado, a Pablo le parece imposible exagerar los funestos resultados envueltos en tal suposición. Él dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto lo dice en el verso 17 y en el verso 18. Estas cuatro consecuencias se derivan lógicamente e inescapablemente si se admite o si se declara que no hay resurrección de muertos. Como se pudo ver cuando la lanza abrió el costado, Jesucristo había muerto. No hay ni sombra de duda acerca de este hecho. Entonces, tenemos que ver aquí que si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado y nuestra fe es vana. Él dijo lo mismo al fin del verso 14 en conexión con la predicación, mientras que se repite aquí refiriéndose a la persona del creyente y en relación a la eterna salvación de su alma. Sin la resurrección de Cristo, el evangelio queda incompleto y, por lo tanto, queda inseguro y sin efecto. Esto es, queda sin poder asegurar el perdón, la redención o la reconciliación de la humanidad. Un Salvador que permanece en la tumba y ve corrupción no puede librar del pecado y su paga, que es la muerte. Más bien, la muerte sería la victoriosa en este caso y no el Redentor. Si fuera así, en verdad entonces estaríamos todavía en nuestros pecados sin poder escapar la condenación. Esto es así no solo para nosotros, sino que afectaría igualmente a todos los que han muerto confiando en Cristo para salvarles. ¡Qué cuadro más triste de todo esto! ¿No cree? Un cristiano no está dispuesto a dejar robarse la esperanza de la vida eterna en Cristo sin saber el porqué, y no debe aceptar la declaración que está sin fundamento de la que dice que no hay resurrección de muertos. Pablo dice que si solo mientras aura esta vida, tenemos esperanza en Cristo, entonces somos los más desdichados de todos los hombres. Pero nosotros podemos decir con confianza que contamos con otra vida, una vida más allá. Si la esperanza cristiana de vida eterna en Cristo por pura gracia y por medio de la fe es subjetiva y nada más, y no hay realidad objetiva, entonces, como dice Pablo, somos los más desdichados de todos los hombres. Esto quiere decir que si nuestra esperanza tiene solo cierta influencia o efecto sobre nuestro ánimo, dándonos una paciencia y conformidad bajo las aflicciones e injusticias durante esta vida presente, y si luego es hallada engañosa y falsa al llegar el momento de la muerte, entonces ese desengaño será tan amargo que pesará mucho más que todo el sosiego que nos brindó la esperanza falsa. Es la pura verdad lo que dice Pablo en el verso 19. Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Es la verdad principalmente porque hace a Dios un mentiroso y un falso, que engaña con promesas sublimes sin tener la intención de cumplirlas. Pero gracias a Dios que el desarrollo del tema no termina con el verso 19, porque tenemos que leer el verso 20. Y al no leer el verso 20, entonces quedaríamos sumidos en la tristeza y las tinieblas. Pero Pablo dice en el 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y al leer este versículo, aquí encontramos una transición a nuestro tercer punto. Repasemos los primeros dos. El hecho de la resurrección, es decir, la resurrección de Cristo, es un hecho histórico. Que de la resurrección de Cristo depende el cristianismo bíblico. Y ahora el tercer punto es este, que la resurrección de Jesucristo es la prenda que asegura nuestra resurrección. Y aquí en el verso 20 en adelante, Pablo desarrolla este tema. Como dijo en una ocasión el autor Frederick Godet, el apóstol vuelve a poner aquí el fundamento que poco por poco había quitado mediante una suposición del argumento de los saduceos. Y he aquí que todo el edificio sublime de la salvación cristiana se levanta delante de nuestra vista, aún hasta su consumación sublime. Porque las palabras «más ahora» son como un grito de libertad. Después de aquella pesadilla por la cual el apóstol nos ha hecho atravesar por abrir delante de nuestra vista aquel abismo en que estaríamos hundidos si negáramos la resurrección. La palabra ahora contrasta la realidad cierta del hecho con el vacío completo que resulta de su negación. Este vacío, abierto por un instante, ya no existe. El párrafo del verso 20 al 28 es una porción de la Escritura en verdad sublime. Gloria a Dios por la certeza acerca de la resurrección ya consumada, la de Cristo y la resurrección nuestra que esperamos, junto con los eventos subsiguientes. Empieza Pablo aquí con una declaración dogmática. Cristo ha resucitado de los muertos. Y el hecho más cierto de toda la historia de la humanidad es la resurrección de Jesucristo. Vemos también de esto que Dios mismo de varias maneras ha dado testimonio a la verdad de ese importante acontecimiento, porque sabemos por lo que nos dicen varias porciones de las Escrituras que, en primer lugar, ángeles dieron la noticia primero, recordándoles a los discípulos que se había efectuado en cumplimiento de las profecías, y esto lo encontramos en Lucas 24, del 4 al 7. En segundo lugar, los apóstoles, testigos oculares dignos de toda fe, agregaron su testimonio acerca de la resurrección, y esto lo encontramos en Hechos 2:32. En tercer lugar, la experiencia de millones de cristianos ahora nos dice que el Salvador vive en y para ellos, y ellos por y para Él. Gálatas 2:20, 2 Corintios 5:15 y Hebreos 7:25, entre otros pasajes. Sospechar entonces o dudar de la resurrección de Jesucristo es igual que dudar la veracidad de la Biblia y el mismo carácter de Dios, siendo que los tres están en pie o caen juntos. Aceptamos entonces, por estar basado sobre un fundamento histórico de los más firmes e indubitables, el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el verso 20 termina con esta afirmación, con una cláusula que introduce dos temas adicionales, y son estos. Primero, aquí introduce el orden de las cosas, y segundo, algo que está necesariamente envuelto en el primero, el que otros han de resucitar también. Primicias de los que durmieron es hecho, dice Pablo en el verso 20. Y esto requiere que él sea el primero, entre los otros que luego resucitarán. La frase, en las versiones moderna y la Biblia de las Américas, es más fiel al original y conforme a la doctrina cuando dice que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos. Y es así que el Hijo de Dios fue primero, dejando a los demás en la misma condición de antes, por cierto tiempo todavía, y esperando cada uno su turno, como más luego nos explica Pablo. Esto nos hace recordar la costumbre de los judíos, que ofrecían los primeros frutos en el templo antes de que ellos mismos aprovecharan de la cosecha. Generalmente, esas primeras espigas eran las más grandes y hermosas y pertenecían a Dios. La plena cosecha venía más tarde y todos podían utilizarla. De la misma manera, aquí encontramos que el Redentor fue el primero en ser levantado de entre los muertos para nunca más morir. Su resurrección garantiza la resurrección de todos, pero en el tiempo señalado por Dios. Con el Dr. Abelardo Limón seguiremos con este estudio sobre la resurrección. Acompáñenos. Esta fue la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.